voy a hacer, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hablar con la gente o puedo decirle al columnista que si quiere participe con nosotros? Y entonces me decidí, adivinen por cuál. ¿Querés decirnos, Gabo? La segunda opción. El plan B. Sí, eso es lo correcto. Claro, porque si no me siento para hablar solo, ya tengo todo el resto del día. Entonces, nada, ¿vos cómo estás hoy, Gabo? Muy bien, muy bien. Feliz cumpleaños, Felipe. Ay, muchas gracias. Sí, ya estaba terminando. Me hizo muy feliz hoy la función, que me sorprendieron con un pedacito de torta mientras estaba. Es lo que hay. No, me hizo muy bien. La verdad es que no pensé que me iba a terminar el día sin soplar una velita. Y fíjate vos, un encendedor de Daniel Tuner, del inglés, con el que hacemos gringo, me hizo muy feliz, y me hicieron muy feliz los llamados telefónicos y las mentions y todas las cosas que anduvieron pasando. Así que nada, realmente es un mucho mejor en comparación con el anterior, que el cumpleaños anterior, que fue el que recibí el mensaje este de la aerolínea, que me había dicho que me cerraba la aerolínea, y bueno, anda a tu casa, anda a llorar a la iglesia. Bueno, yo aprovecho este momento para darte la noticia también, que... ¡Qué bajón! No, en serio. Fede no quiso venir. Da la cara vos, Gabo. Avisale vos. No, vos sabés que... Y el anterior, ahora que me acuerdo, tampoco. Estaba en Madrid en el anterior y me pasé ese cumpleaños en un hospital, me acuerdo. Tuve un pequeño asunto que atender en el área... Baja, tuve una pequeña... ¿De la cintura para abajo? Sí. ¿De adelante o de atrás? Adelante. El final fue feliz igual. Pero bueno, qué cagazo, ¿eh? Esa es la típica. Sí, pero qué cagazo, ¿eh? No, la verdad es que fue una... Porque si te pasa algo, digamos, en cualquier... En la mano, ponele, ¿no? Pasa nada. Perdés el anular, ¿qué te importa? ¿Entendés? ¿Qué te importa si perdés el anular? No lo usás tanto el anular. En cambio hay toda esa parte que se ponen que se cubren los jugadores cuando se patea un tiro libre, me parece mucho más sensible y mucho más útil. Digamos, como que si hay algo, tendría que ser una decisión como hizo Lana Wachowski. Pero no así de prepo, sí. No soy el único, ahora que me acuerdo, no sé cuánto puedo ventilar del asunto, pero Nicolón también había tenido un tema con los... Juan Nicolón, un gran cómico de Uruguay, había tenido en su momento un problema con los nadadores, pero al final todo bien. Pero fue una de esas cosas así que decís, pero che, me tengo que ir a revisar. ¿Vos alguna vez tuviste algún tema de esos? De chico. ¿De chico? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Qué tuviste? Ah, ok, listo, está bien. Pero el final, como me estuviste contando... Se acomodó. Se acomodó, exactamente. La gente... Un tratamiento se acomodó todo. Listo, está... Sí, el famoso dormir de costado. Y entonces... Si alguien nos quiere llamar y contar algún... Claro, totalmente. Al 4010-7157. Sí. O al 4010-7158. Atiende, ¿no?, a Ale Quiroga y nos cuentan... Un poco qué problema tuvieron en la zona baja. Puede ser con un cierre. Sí. Es terrible. ¿Vos sabés que le hice a propósito yo una vez? Porque todo el mundo estaba hablando... No sé si esto yo lo conté, pero... Todo el mundo estaba alardeando del dolor, no alardeando, sino diciendo que era el peor dolor del planeta. Y yo una vez dije, nunca me agarré, no me voy a agarrar, porque no tengo ese tipo de personalidad de persona apurada, entonces no lo iba a hacer. Y subí un poco y dije, ah, mirá, sí, es complejo el dolor ese. O sea, lo sentí. Podemos dar testimonio. Sí, por supuesto. Pero no sé, yo creo que mucha gente... ¿Te recontrabrochaste el cuerito con el cierre?, me pregunta Emma Jones. Gracias por saludarme para el cumpleaños. No me recontrabroché, pero ahí subí un toque y dije, mirá vos, che, esto lo voy a dejar de explorar acá. Creo que este experimento ha llegado a su fin. La verdad, me pasó eso. Pero fue muy lindo el día, con saludos de muchos comediantes, y ya los he invitado a los lugares que corresponden, y poco más. Pero ha sido un día muy bonito. Entonces, ¿vos el fin de semana bien? Y... Muy bien el fin de semana. Qué descansé, bueno. Pude relajarme después de mucho tiempo. Sí, sí, sí. Eso la verdad es que se te ve un poco en la cara. Y son esos fines de semana que convergen distintas variables que hacen que uno pueda descansar y relajarse. No tener que trabajar. Ahora, bueno, viene mucha gira. Sí, sí, sí, totalmente. Yo mi cumple lo estuve trabajando, curiosamente, que es feriado y todo el mundo dice, ah, qué bueno, cumplís un feriado. Sí, pero yo laburo, yo soy inmune a los feriados. O sea, todo... Estás acá, estuviste ayer. Claro, claro, claro. No, y aparte estoy preparando todo para la primera clase de mañana y el jueves grabo con los chicos de Cualca, así que estamos como un poco... Para los que no saben y quieren estudiar comedia, mañana Félix Buenaventura empieza el taller de stand-up en la escuelita de Sociedad de Comedia, en San Telmo. Si buscan en Facebook Sociedad de Comedia, pueden encontrar toda la información del curso de Félix. Sí, sí, sí. Acá preguntan, ¿dónde está Fede Simonetti? Está en Irresponsablelandia, ¿ok? Así que no pregunten más. Falleció Fede Simonetti. Falleció. Pero no importa, volverá reencarnará en un hermoso zombie. Porque la gente linda cuando se muere sigue siendo un zombie. Puede haber un zombie lindo. O sea, eso es algo que no habíamos nunca contemplado. El zombie gordo. Ponele eso. Eso, guarda, una persona se muere. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué onda? Zombie. Yo no, a mí no me amenaza, digamos, no me siento amenazado. No sé si aparte hay una, perdóname, pero no sé si hay como una cantidad de cerebros extra que tiene que morfar, como claro, como que no es la porción que todo el mundo. No conozco la cómo funciona el zombie. Claro. Pero hay muchas combinaciones que uno vemos. Por ejemplo, no vemos a un chino rubio. Es verdad. Yo iba al secundario con un chino negro. Era, pero no era negro africano. ¿Dónde es que estoy? Sí, ¿dónde estás... es que estoy? Mira quién vino. Pedro, te escuché. ¿El irresponsabilité? Sí, sí. Che, ¿qué está? ¿Se te encogió la camisa? Bueno, sí, son parece las que compras vos, no que últimamente se cogen un montón. Ya no. Hola, ya ¿cómo no... están? ¿Cómo está Radio Splendid? ¿Qué tal, Estudio Mayor? Hola, ¿cómo están? Me estaban esperando, oyentes preguntando dónde estaba yo, ¿eh? Los he escuchado muy bien dan al aire, ¿eh? Gracias. Sí. Fue muy lindo. ¿Qué pasó, hijo? Le cerruché un poquito el rat del piso a Félix y Félix a vos. Un ratito. Sí, un ratito. ¿Pero qué les pasó? Que perdieron la energía, ¿sí? Yo nunca tuve. Se abatataron, como diría mi vieja. No, estaba hablando de esto. Vos pensá esto. Esto es muy interesante lo que estaba hablando. Yo escuché todo lo que venían hablando. ¿Lo del zombie? Salvo un minuto. ¿Lo del zombie? ¿Qué fue lo del zombie? ¿Ah? Esto es... Ah. Ese minuto. Un zombie gordo. Ajá. O sea, un gordo se hace zombie. ¿Qué onda? ¿Come lo mismo que el resto? O ¿Y realmente es una amenaza? ¿O es una cosa como que te pones a correr y el zombie...? Porque vos estás acostumbrado a los zombies de Walking Dead, pero hay zombies grosos. En Guerra Mundial Z hay zombies grosos. ¿Y cómo engorda el zombie? También es otra pregunta. Ah, es verdad. ¿El zombie que come mucho engorda, no engorda? ¿Duerme el zombie? ¿Duerme el zombie? Es otra pregunta buena. ¿Va al baño a hacer sus necesidades el zombie? Otra pregunta interesante, ¿eh? Claro, no, pero si come tiene que hacer cacona porque si no sube de peso. Otra pregunta interesante. Seguimos con las preguntas interesantes. Es otra muy interesante que tengo también. Yo tenía un chiste en España. Tenía una foto de zombies mellizos también. ¿Cómo es eso? Dos mellizos que son comidos y se hacen zombies son gemelos. Claro. Zombies gemelos. Y qué feo, ¿no? Qué frustración pelear con un zombie gemelo y ganarle a ese zombie y de golpe aparece otro igual. Y vos decís, no, moralmente no. Te tira muy abajo. Sí, totalmente. Pero bueno, hay que ver si tenían unos padres tan forros que los vistieron igual el día que murieron de zombies. Mirá cómo me desabotoné la camisa. Sí, sí, estás mucho mejor ahora, ¿eh? La verdad. Acá tenés saludos de amigos que nos han celebrado para el cumpleaños y todo eso. Qué bueno. Para que sepas que sí, sí, lo ha visto. Que lo disfruté mucho. Sí, es muy hermoso esto que está pasando. Entonces, estamos hablando de eso, de los zombies. Ajá. Y después le preguntamos a la gente qué pasa con el tema de... Vamos a preguntarles si tuvieron alguna vez problemas abajo del abdomen o con los zombies. Ah, porque sí, claro, yo vi... son los intentos de Gabo de hacer de este el programa de Andy Kuznetsov. Desde el primer programa, dice, yo quiero hablar con la gente, que la gente nos cuente cómo está, qué hace en esta hora del día, y nunca funciona. Pero el otro día hablamos con oyentes, pero siempre busca cuando viene usted. ¿Algún oyente hoy? Vamos a hacerlo, pedirle encarecidamente. Dale el gusto a Gabo. Creo que la consigna es, démosle el gusto a Gabo. Algún oyente, porque hablamos en otro momento. Ayer vinieron incluso oyentes con presencia física. Vino el señor Guido. Sí. Trajo helado de mantecol porque venía de una disputa. Empieza a haber una oyencia. Acá empieza una oyencia. Una oyencia. Sí, claro. El tipo fue al Buenos Aires. Sí, al Nacional Buenos Aires, ahí como me ven. Y podemos, algún oyente le puede dar el gusto, quiere hablar con Gabo, ponga yo quiero hablar con Gabo. El hashtag es yo quiero hablar con Gabo, lo piden en el Twitter directamente, y nos pasa por mensaje directo, por DM, nos pasan un teléfono. Y nosotros lo llamamos inmediatamente ese teléfono, pero así no más de 5 o 10 minutos llamamos al teléfono que nos pasan por DM. Y sea lo que fuera, hablamos de cualquier cosa con Gabo, de tecnología, de lo que quiera. De la vida. Gabo contesta. Gabo, ahí está. Lo que sea. Por favor, le pedimos, manden por DM cualquiera que quiera hablar con Gabo, cualquiera. Ya creo que hay DMs, Ya creo que hay DMs, me parece. Chequelo. Bueno, ¿cómo estaban en el arranque? ¿Hacia dónde iban? ¿Iban hacia algún lugar o...? Yo no, estaba esperando que llegues vos para que hablemos de algo que es muy importante, que es la presentación del programa. ¿Saben qué? Yo les quería decir... ¿De dónde viniste? ¿Por qué llegaste tarde? Porque venía de actuar en San Isidro, en Jack Flash. Y quedaba feo si no saludaba en la función, y era por total por 5 minutos más, mejor saludar y todo, que terminaran todos. Y... Sí, claro. Muy lindo, estuvo con Guillo Celsi, con Mariano Lavenia. No, les quería decir, ¿saben que yo sí me agarré el pito con un cierre? Sí, yo sabía. Chicos, esto ya se habló en este programa... No, porque vi que hablaban de eso y... Sí, pero bueno, yo traté de ser... ¿Sí? Ya se habló. Ah, ok. Bueno. Qué feo que el columnista te corte el mambo así, ¿no? El invitado, el tipo que viene acá. Bueno, invítalo a tu casa un día. Alma de jefe. Hay gente que nació para ser soldado, gente que nació para ser indio, gente que nació para ser cacique. Señor Gabo nació para ser cacique. ¿Puedo mandar la apertura, Gabo? Mande. Apertura. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte ese aplauso. Se viene abajo el Gran Rex, desde donde hoy estamos haciendo en vivo este programa. Con la conducción de Federico Simonetti, un aplauso cerrado. Félix Buenaventura también está vestido de frac. Y hoy nos acompaña Sasha Gabón con la columna de tecnología y bicicleta. Fuerte ese aplauso. Alejandro Quiroga siempre está en la producción, en la operación técnica, el señor Darío Góngora. Hoy vamos a tener la columna esa de tecnología y bicicletas y otra columna llamada Choreos en la música, que traje algunas cosas, Damos por iniciado alguna sugerencia más? No. Se da por iniciado entonces la hora doble del día 10 de julio de 2013. Fuerte ese aplauso. Bueno, tenemos que vender lo de siempre, dos cosas. Nac & Pop, que renovamos contrato en julio con mucha alegría, nos siguen pautando y nosotros nos enorgullecemos de presentar esas maravillosas hamburguesas, más maravillosos sándwiches de pollo, llamado por ejemplo la cumbiera, creo que se llama el de pollo. También tenemos las salchichas, que vienen como el estilo uruguayo, el estilo frankfurter, como le dice Uruguay. ¿Con piel o sin piel? Con piel. No, vale la pena. A vos se le deformó la cara, ¿Sabe que nos salimos de acá y nos vamos a comer a la campo los tres, Así, sí, invitan a campo. Hoy tenemos, nos quedan 3 de junio, 3 vouchers nos quedamos 3 que no voy a pasar a buscar. Y pobre Quiroga, que es el cuarto en el grupo, nadie. No, 4. Bueno, entre todos pagamos una y hacemos 3 vouchers y una de Quiroga. Bueno, para el que quiera buscarlo, tenemos hoy 3 vouchers más para sortear. 3 vouchers tenemos para regalar, para los primeros que pasen por Freire 932 por la puerta de la radio. Se bajan del taxi en el caso de que sea un taxista, en el caso de que hayan tomado un taxi. También se bajan del taxi, llegan. Se bajan, y si se baja alguien con el taxista, justo están pasando por acá, ligan los dos, Por supuesto. Ahí, ¿quién te dice que no iniciamos una gran historia de amor? ¿Por qué no? ¿Por qué no, eh? ¿Cómo se conocieron? Papá, papá, ¿cómo se conocieron? Papá y otro papá, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Fuimos al cine con tu padre. ¿No es cierto, Juan Carlos? No, estábamos escuchando La Hora Doble. Callate. Y nos ofrecieron la campo. Sí. Y siempre nos gustó mucho la salchicha. ¿No es cierto, Carlos? Pero hasta entonces no nos habíamos hecho cara. Ah, era rugby. ¿Chiste de rugby eso? Corre. La salchicha. Chiste de rugby. Pasó la plaza ese chiste últimamente. Muy bueno. Bueno, para el que quiera buscarlo, regalamos 3 vouchers de Nacampop en Freire 932. Los primeros que pasan a Freire 932 se lo llevan inmediatamente. Le piden al de la puerta, a los amigos de la seguridad de la puerta, y listo, se lo llevan. Y también tenemos 1 kilo de helado de Cadore para regalar. Cadore es nuestra heladería de cabecera en Avenida Corrientes 1695, ahí entre Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña, frente a Paseo de la Plaza. La golosina helada. Una maravilla, Cadore, una maravilla. Usted sabe que el helado tiene la misma temperatura todo el año. O sea, en invierno está con menor diferencia de temperatura que el medio ambiente, con lo cual está más calentito. Se derrite menos. Sí. Está más calentito, la diferencia no es tan grande. Se derrite menos. Y entonces siempre es un placer tomar un rico helado de dulce de leche, con chocolate, con granizado. Muy bien. Mirá, comentario de gordo. No, por favor, por favor. Y gratis además, que eso le da más dulzura, más rico todavía, ¿no? El sabor de lo gratuito. El sabor que más sale en Cadore últimamente es el gratis, ese que la gente pide 1 kilo entero gratis, participando de la consigna. De la consigna de hoy, que es... ¿Cuál es la consigna de hoy? Tele con helado. Tele con helado, ¿esto qué implica? Esto que implica un programa que esté en el aire, en la Nación Unida, de acá de Argentina, en la República, que sea de helado. Por ejemplo. Por ejemplo, AE Menta. CQ Cereza. AE Menta, ¿qué es? AE Menta. AM. AM, AE Menta. ¿Cómo va a haber que remar esto, Gabo? La Natra Montana. Toma para vos, la Natra. Y porque la gente mira la Natra, mira el programa. Nadie sabe nunca cómo se llaman los programas de la Natra. ¿Cómo se llama? Después pensó para televisión o PPT. Veamos la Nata. Periodismo para todo, ahí está. La Nata. Veamos la Nata. La Natra montada, ¿viste? ¿Qué más? Pueden ser series viejas. El otro día vi El Auto Fantástico el domingo. Son los domingos. Ah, na, na. Sonaba mal, ¿no? Pero de tele. Vamos a limitarnos a la tele local. Otro día hacemos retros. ¿Quién te dice mañana? Bueno, limitarnos a la tele local. A ver, ¿qué hay de tele local? Yo no tengo ni idea. Fa maracuyá. Bueno, que la gente... Listo. Perfecto, ahí, ya está. Cada uno tiene el suyo. Cada uno que participe cuenta, cada participación cuenta como uno, y después todas las participaciones se meten acá en un gran bolillero que tenemos, que da vuelta a nuestro escribano, Jorge. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Bien. Y Jorge elige uno de todas las participaciones, y a partir de ahí, entonces... se gana 1 kilo de helado de Cadore en la elegida. Por eso siempre conviene participar más. Siempre conviene participar más. La consigna en el Twitter, el hashtag es teleconhelado. En el Facebook es facebook.com/horadoble. Ahí nos pueden llamar. En el Twitter es @elhoradoble. Y en los teléfonos son 4010-7157 y 4010-7158. ¿Les parece bien? A mí me parece fantástico. Creo que estamos para arrancar, ¿no? Sí. ¿Vamos a una tanda? Estamos para arrancar, listo. Tanda, tema, y volvemos con el horario doble. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine, y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma, no me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Oh, mamadera! ¡Qué bigotuda la tana, eh! Sombrero Coal Mine, aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. Nacampop, come bien al mercado. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Splendid, AM 990. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Hot Chip. Muy pip, bueno. Pip. Over and había, over. Había otro que había salido en la época que Hot Chip, que me los confundí siempre, era Fisher Spooner, que salió como uno de los discos de ese año también. Spooner. Estaba muy María bueno. Gabriela. Ah, muy gracioso lo que hiciste. Mooner. Jara. Bueno, O Crespo. O Crespo. Elvis. Contanos qué pasó con Elvis Crespo. Yo creo que merece en este momento el análisis. ¿Qué pasó con Elvis Crespo? Por favor, te pido, Darío, baja un poco la cortina si no te molesta, porque es algo en serio lo que vamos a hablar. No, es una noticia candente lo que, de lo que está hablando la gente en estos últimos segundos. No, Elvis Crespo. Sí. El tipo se hospedó con la familia en el Hotel San Juan de Isla Verde. Puerto con Rico. La familia, no es un dato menor. Sí, sí, sí. Bueno, según esto, un programa radial que se llama El Circo de la... entonces, como que tenemos este pequeño detalle. ¿Qué? Que es según un... yo la fuente es esto, yo te cuento lo que dice Infobae. ¿Cuál es la fuente? Acá estoy con Infobae. Bien. ¿Ok? Ajá. Que Infobae cita a su vez... Levanta una nota de un programa radial. Que se llama El Circo. El Circo, clásico. ¿Sí? Ah. Ok, bueno. Bien. El tipo a las 3 de la mañana lo echaron por... Estaba muy escabio. Se propasó con una de las empleadas del hotel. ¿No? En el casino. En un casino. Sí. El discrepo. Muy groso. Parece que la seguridad agarró, vio que estaba muy escabio y lo echaron. Y una vez que lo echaron, se fue del hotel, se fue al restaurante Made in Puerto Rico, se tomó una botella de escabio, no la quiso pagar. ¿Una botella de qué era? Dice alcohol, no dice de alcohol, dice, puro. Intentó besar al gerente del lugar y a su esposa, que también no, trabajaba ahí. A los dos. Y no los conocía de nada, de nada. A los dos intentó besar. Qué genio. El gerente le dijo, che, poné la platonga, Elvis, si ese es tu verdadero nombre. Elvis, cuando le dijo poné la platonga, le respondió... Y le insistió nuevamente. Dame la platón. Elvis Crespo le pone una piña en la jeta. No. El hombre, por supuesto, como cualquier ser humano, digamos que es humano lo que sucedió, al recibir un golpe, se lo devolvió. Y según detallaron, durante el altercado... Mientras estaban peleando, ¿no? El gerente contra Elvis Crespo. Aparentemente, al recibir durante la ñapi, porque estaba muy escabio, se hizo cacolonga encima. ¡Píntame! se hizo cacolonga. ¡Qué feo, Elvis! Es maravilloso tu trabajo. Creo que sí, adiós, el Martín Fierro a la operación técnica. No hay increíble. Martín Fierro de operación. Tendría que haberlo. Increíble, tendría que haberlo. Se hizo caca. Yo estaba por decir, se hizo caca suavemente, pero debo decir que Píntame le gana muchísimo. Por supuesto. Por cómo sigue aparte el tema. Bueno. Píntame la carita. Qué asquete. Tenemos participación. ¿De vuelta al monitor? ¿En serio? ¿Cómo haces para dormir? Ah, sí, lo hice, sí. ¿Cómo haces para dormir? Yo le cuento a la persona que nos está escuchando que no es un monitor así, digamos, la radio es hace lo que puede acá. Entonces yo no le pido mucho. Yo a veces me tengo que traer mi compu y a veces solo uso el iPhone. Pero hoy dije voy a usar la compu, voy a interactuar un poco más con la gente. Ya lo tienes prendido. Ya lo tengo prendido. Sí. Pero bueno, el tipo viene y me lo patea. Sí, no se puede hacer un programa serio. Gabo, ¿usted está bien? Estoy muy bien. Perfecto. Anarquía. Tenemos entonces igual, tenemos tele con helado, ¿eh? Uy, me olvidé de tuitearlo yo. Claro, se nota, sí, usted estaba seguramente viendo cosas muy profundas. No, sí te... ¿Quiere que lo lea yo mientras usted busca? No, ya lo tengo. ¿Qué tiene? No puedo creer que no hay ninguna persona que quiera hablar conmigo. Nadie quiere hablar con usted. No lo puedo creer. Nadie nunca. Claro. Salvo... Que quiera... Hay gente que sí quiere hablar con Gabo, pero no por privada, la famosa... Bueno. Vamos a arrancar. Por favor. Guido ha dicho tele con helado 678 colate. Muy bueno. Lean Carranza ha dicho tiramisú Susana Jiménez. Muy bien. También ha dicho mascarpone a Franchella. Muy bueno. Muy bueno. Ángel García ha dicho Chocolate Night with Jimmy Fallon. Me encantó. Bueno, ya tira la data. Está bien. Late Night con Jimmy Fallon, además, con no Jimmy cualquiera, Fallon, no que no, no, no, qué temporada. Estoy hablando de Letterman, que está más a mano, Jay Leno. No, sí, el tipo no. Fue por con Fallon. Muy bien. Una vintage, pero no vale, va. Juana y sus almendranas. Me encantó. Vale, ¿cómo no vale? Pero la misma persona se auto... fue mayor. Pero cuando... Pero después dijo la feladujería de Don Mantecol, tío. Yo tengo uno. A ver. ¿Cuál tiene? Chan... TG. Chan TG. Te faltó una, pero bien. Está, es pero le pone onda. Sí, sí, está muy bien. Hablen con Gabou. Y ayer, esperá, que antes que nada, no me olvidé de leer yo, perdón, mía, mala mía, el de Abraham, que dijo que era ropa con helado, ¿se acuerdan? Sí. Y dijo camisa naranja, y me olvidé de leerla al aire. Pero no, yo al aire, pero entró en el concurso ese. Entró, pero me olvidé de leerla al aire, y quiero decir, Abraham, si me estás escuchando, te pido mil disculpas, mil dis, me pareció, fue mi favorita de ayer. Acá me están diciendo, Félix dice que serías un zombie lindo. ¿Vos dijiste eso al aire? No, estaba hablando de... ¿Dijo eso? ¿Dijo eso, Gabú? Sí. Ah, dije eso, es verdad. Sabía que opinabas eso. ¿Siempre opinaste eso de mí? O sea, como... No, me mirabas y me decías, qué lindo zombie. No, qué lindo zombie. No, solo desde que subiste de peso. ¿Cómo desde que subí de peso? Te estás haciendo mucho canchero. Cree el gordinflón que todos son de su condición, ¿eh? Estás doblando. Eso no es así. Ese dicho no es así. Vos sabés que no es así. Es así. Mira, vos venís a la hora que querés, pateás el monitor, inventás. No, me parece que hay que tener un poco de disciplina. Yo soy la máxima autoridad. Ya no estás más en el under. Soy la máxima. Ya no estás más en el under. Esto no es el paracultural. Soy la máxima autoridad. A partir de este momento separamos y viene la columna de Gabo. ¿Está en condiciones? Siempre. Siempre está en condiciones, perfecto. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Con toda la novedad musical. Llega esta broadcasting el señor Gabou. ¿Cómo está, Gabou? Muy bien. La columna de hoy de tecnología va a ser distinta a las que venimos haciendo. Vamos a analizar 13 leyes o fenómenos que pasan en la industria de la computación, por decirlo de alguna manera, para poder entender qué está pasando y qué pasó y qué va a pasar en los próximos años. Ajá. ¿Sí? Así de fácil. Vamos a ir con 2, si nos da el cuero y la cabeza y el tiempo, vamos a ir con 3. Bien. ¿Sí? La primera es la ley dentro de la informática más popular, que es la ley de Moore. Estamos hablando de leyes que son fenómenos que se comprueban, ¿no? Digamos, para explicarlo, no son leyes, no es que dictó las Naciones Unidas alguna. No. Son leyes... Como las de Murphy. Son cosas que se cumplen y se verifican. Exactamente. Ley de Moore se llama. Ley de Moore, con doble O. Moore, sí. Como unos cigarrillos de vieja que eran marrones. ¿Qué decía Gordon Moore? Sí. En el año 1965, y esto es muy importante para entender cuando una computadora ya, por qué se nos pone vieja, por qué no nos anda. Lo que decía es que cada año se duplica el número de transistores de la unidad de superficie en los circuitos integrados. Uh-huh. A ver, esto es. Lo vamos a poner en palabras recontra simples. Es decir, una computadora que sale $3,000 costará la mitad el año siguiente y estará obsoleta en 2 años. O sea, una computadora con las mismas características, ¿no? O sea, sí. Pongamos una computadora de características 1 y de precio 1. Sí. Para el final. Dentro de un año va a valer 0,50. Sí. Y el otro año ya no sirve más. Y el otro año ya no sirve más. Ajá, sirve cero. O sea, en 26 años, el número de transistores en un chip se incrementó 3.200 veces. En 26 años. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, lo que antes teníamos en una computadora hogareña, una Commodore, sí. Hoy un teléfono tiene 20 veces más potencia que esa computadora. Mucho sí. Más de 20 veces. Digo. Mucho más, sí. Por ejemplo, me refiero a que lo que pasó desde que se desarrolló la computación hasta el día de hoy, lo que va a pasar, la tendencia que aparenta seguir, es que se cumple esta ley de Moore, que es que cada año, con la misma plata, se puede comprar algo la mitad de potente que el año pasado, Y así sucesivamente. Mirá, en cada año, una renovación año a año. Pero aparte hay que entender que cuando hablamos de computadoras, no estamos hablando de computadoras hiper gigantes, sino que las computadoras son los teléfonos, están en las tarjetas, en una cafetera, en una, o sea, se están integrando en todos los gadgets de nuestra vida. Sí, habían establecido un final para la ley de Moore, que era en el 2028. Sí. ¿Es verdad? Se discute eso, ¿no? Se discute. Se discute porque, claro, no se puede... digamos, no se puede calcular eso porque no saben la tecnología que se va a desarrollar para entonces. Exactamente. Estamos hablando de 15 años más para desarrollar cualquier cosa. Ahora es un teléfono, cosa que no te esperabas hace 10 años, no esperabas. Mira, tener una compu, que el teléfono mío ande más rápido que esta computadora. Navegue por internet más rápido, sí. Ande más rápido. Yo hace, no sé, 20 años compré mi primer, no, 20 años. Sí, 20 años compré mi primera computadora, quizás. Que costaba, creo que, $1,000. Que es más o menos lo que cuesta una computadora. Pero ya era una hoy. PC. Sí, sí, sí. Claro. Pero sí, digo, más o menos con $1,000 o con $700, entre $700 y $1,200, uno compra una computadora siempre más o menos de última generación. ¿Sí? Lo que pasa es que esa computadora cada vez es más potente. Claro. Bueno, sin por contar un ejemplo nomás. Yo tenía una Commodore 128, que era toda una renovación tecnológica. Mi viejo había conseguido usada una 128 en el año 88, 89, más o menos. Y era el doble de lo que era la originaria, que era la Commodore 64. Sí. Aquella que usaba casetera, no sé si recuerdan, que usaba casetera para cargar juegos. Había que la casetera se movía el cabezal y había que permanentemente estar con un destornillador. Bueno, esta era una Commodore 128. Son 128K de lo que estamos hablando. Sí. Una foto pedorra que uno ve en internet, en, no sé, en un medio de comunicación cualquiera, dice, esta foto me la guardo, de mínimo te pesa 200K. Sí, estamos, o sea, ya de es más que la computadora que yo tenía en el año 88, que era hace 25 años. Bien. Otro fenómeno que se da, otra tendencia, otra ley, otro fenómeno, vamos a decir, es el espiral Wintel, que creo que lo hablamos alguna vez en este programa. Puede ser. Pero lo vamos a asociar otra vez a esta columna. El espiral Wintel, a ver, hace lo siguiente. A medida que se crean más procesadores más potentes, se lanzan nuevas versiones de sistemas operativos y de programas más potentes que a su vez necesitan, obligan a tener computadoras más potentes. ¿Sí? Uh-huh. Esto pasa que vos tenés una computadora, le pones el último, la última versión de tu sistema operativo y los últimos programas, después se actualizan los programas, en un momento la computadora se pone lenta y te obliga a comprar una computadora nueva. Uh-huh. Sí. A su vez, los desarrolladores de software tienen computadoras en el mercado cada vez más potentes, entonces pueden desarrollar versiones más nuevas. Entonces es una espiral donde cada vez el software crece y las computadoras crecen en forma simultánea. Uh-huh. Y esto hace que también una computadora se vuelva obsoleta. Obsoleta. Claro. ¿Sí? Wintel, de Windows y de Intel. ¿Por qué una espiral? Porque en realidad cada vez más, ¿no? ¿Cada vez más, perdón? ¿Por qué un dibujo de una espiral, no? Porque cada vez se aleja más del... Porque es una espiral, cada todo el tiempo va creciendo y van... Cada vez más lejos del origen, digamos. Claro. Claro. Y van de la mano, digamos. Claro. Claro, las computadoras son más potentes porque necesitan programas más potentes, y cada vez los programas son más potentes porque tienen computadoras más potentes. Claro. Porque tienen mercado para que compren los programas de computación, para instalarlos y para que procesarlos. Claro. ¿Sí? Entonces es un fenómeno que se viene dando desde el día que empezó la computación como industria, si querés, hogareña y corporativa, digamos, todo el mundo empezó a usar computadoras, que son fenómenos que nos acompañan al día de hoy. Y lo mismo lo vemos en los celulares. Vos tenés un celular y cada vez se pone más lento, al principio te anda bárbaro y a los 2 años, o sea, se recomienda cada 2 años cambiar el celular. Dos años es el tiempo máximo. Así que si tienen un teléfono de más de 2 años, se van a dar cuenta que ya no funciona. Empiezan a aparecer aplicaciones nuevas, todo el mundo empieza con WhatsApp y todo el mundo empieza con el Twitter en el teléfono, y te obliga a cambiarte un teléfono más nuevo, a tener un plan más caro. A mí me pasó con el 3G, pero por algo muchísimo más básico, que es que en diciembre, para el iPhone 3G, que era el iPhone que tenía, que era un teléfono bien, dejó de funcionar WhatsApp directamente. O sea, la actualización de WhatsApp me pedía algo en el sistema operativo que el sistema operativo había dejado de actualizar. Entonces no se podía tener, entonces se volvió un teléfono obsoleto. Bueno, eso pasa todo el tiempo. Por eso cuando decimos, no, está buenísimo WhatsApp porque hablas gratis, porque no tenés que pagar. No. Primero, tuviste que comprar un equipo que te permite usar WhatsApp y estás pagando un servicio de 3G a tu compañía celular. Entonces, claro, nunca es gratis. Nunca nada es gratis en tecnología. Esto es muy importante que lo sepamos. Nada de lo que te dan, nada de lo que en teoría pareciera gratis, sí, es gratis. Ni gratis, ni limitado, ni ninguna de esas cosas. Sí. En principio nada es gratis y esto es importante que lo sepamos. En la vida. Pero sobre todo en la tecnología, donde pareciera claro. que las cosas son gratis. Digo, cuando estamos, por ejemplo, ¿cuál es el negocio de Facebook? Como, ¿de qué vive Facebook? Publicidad. Perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos usando Facebook, le estamos pagando con nuestro tiempo claro. a Facebook. Claro. Porque lo que vende Facebook sí. A los anunciantes son tiempos de personas mirando la pantalla. Lo mismo que un canal de televisión. Lo mismo que un canal de televisión. Uh-huh. Entonces, no nos engañemos, nada de lo que nos regalan, entre comillas, en Internet es gratis. Claro. ¿Sí? Digo, cuando para poder usar bajar un tema musical, tenemos que tener primero una computadora y después tener una conexión a Internet que nos permita bajar el tema musical. Sí. Entonces, nada de lo que aparentemente es gratis es gratis. Si quieren, pueden consultarnos y podemos discutir de qué forma nos están cobrando lo que aparentemente es gratis. ¿Sí? Incluso hay empresas que permiten que roben sus productos. Sin más lejos, voy a hablar concretamente de la empresa Microsoft. Es una empresa que permite que todo el mundo viole las licencias de Microsoft. Claro. Y es lo que eso le permitió ser homogénica en el mercado, monopólica, porque todo el mundo sabe usar, por ejemplo, el Word. Entonces, claro. Cuando va a trabajar en una empresa, quiere que la empresa tenga Word, y cuando porque es el programa que sabe usar. Entonces sí. Como aquel señor que le pone droga a la botella de gaseosa y la vende en las escuelas, que uno se reía de su madre, hace lo mismo Microsoft. ¿Por qué Microsoft no va a todos los ciber que están en la calle, que ninguno paga una licencia de Windows ni por casualidad, claro. y no van y los cierran? Son locales a la calle, son locales que están lucrando con el uso del servicio. No lo hacen porque eso les permite generar nueva masa de público que después va a comprar una computadora y va a ir a trabajar a un lugar con ese sistema operativo. Algo parecido pasa con las grandes marcas y la ropa trucha. O sea, a las grandes marcas les sirve que hagan ropa trucha con su nombre, porque en teoría sigue revalorizando el precio de esa marca. Que haya marca, que haya, no sé, ropa, qué sé yo, Adidas trucha, le sirve a Adidas porque dice, ah, qué bueno es tener Adidas. Sigue alimentando ese mito de la Adidas original y lo bueno que es. Bien. Sí, y además de que, digamos, o sea, cuando vos agarrás un Nike trucho, lo que más le preocupa a la empresa, al que lo hizo trucho, es que se vea bien grande el que logo. Es de esa marca. Claro. Lo cual les hace publicidad. Bien. Entonces, analizamos. Esta noche... la ley de Moore, analizamos la espiral de Wintel, uh-huh. y si quieren podemos ver un tercer por fenómeno supuesto. Más, que queremos. Es más discutible. Sí, queremos. Más discutible. Queremos. Que se aplica, queremos. Se aplica este fenómeno a la distribución de contenidos en Internet. Uh-huh. O a la distribución de contenidos con las nuevas tecnologías. ¿Sí? Que se llama en inglés long tail, o la cola larga, la traducción. Que es, se llama así porque, para que lo veamos gráficamente, es un gráfico donde... hace este recorrido. El recorrido es... Una parábola. Al principio del gráfico, ¿sí? Voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Disculpen, pero por la hora estoy un poco cansado y me cuesta, pero digo... Parábola que arranca desde arriba para abajo. ¿Que arriba arranca abajo? De arriba, en un plano vertical, o sea, y va bajando y lentamente se va horizontalizando dibujando una parábola. Una parábola, para decirlo así como un ejemplo claro, es como esas rampas de skate, digamos, donde empiezan a tener una curvatura hacia abajo hasta llegar a un nivel horizontal. ¿Qué tratan de demostrar con el concepto del long tail? Chris Anderson, que es el creador de esta idea, él dice que con Internet, con las nuevas tecnologías, cambian el tipo de productos que se comercializan. O sea, cada vez hay más productos para menos gente. Claro. ¿Sí? Antes había pocos productos. Claro. ¿Sí? Sí. Pocos medios concentrados en poca gente para mucho público. Claro. Con las nuevas tecnologías empiezan a distribuirse contenidos, cada vez más contenidos, para cada vez menos cantidad de gente. Entiendo. Más segmentados. Sectores más chiquititos. Sí. Bien. Algo parecido, permitir para tener un ejemplo, algo parecido pasa con la televisión, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo era chico, no había cable. Había cuatro canales y todos veíamos más o menos los mismos programas. Y si no veías uno, veías el otro. Y si no veías el otro, veías el tercero. Ni hablar, como no existía internet ni nada por el estilo, etcétera, etcétera. Ahora, con toda la variedad de internet, todo, nadie es... ¿Viste lo que pasó en tal lado? Por ahí no lo viste, te lo enteraste, etcétera. Pero no tienen la misma... No tienen los mismos puntos de rating. Si uno compara, por ejemplo, los puntos de rating de los años 80, arrasan los de la actualidad. Los programas que eran muy vistos en los 80 hacían 50 puntos de rating, 60 puntos de rating, un mundial te hacía 70, 80 puntos de rating. Hoy la competencia es total, o sea, claro. Hoy cambió totalmente el paradigma ya. Claro. No importa, o sea, si nosotros analizamos en la historia de la distribución de contenidos, nosotros podemos ver que el capo, el grosso en los 70, en los 60, en los, te diría en los 70, era el que tenía el fierro. Era el que tenía el canal, claro. Era un Romay. Claro. Romay era una persona hiper importante en la industria de la televisión. Claro. ¿Sí? El Estado con sus canales eran personas, eran organismos muy importantes. Uh-huh. Diría que a partir de los 90 empieza a moverse ese poder al lado de las productoras. ¿Sí? Tener una idea era mejor que tener el fierro, era más importante. Empieza el cable, empieza a haber más propuestas. Entonces, tipos como Tinelli, como Pergolini, como Suar, empiezan a tener mucho poder. Porque ya no importa tanto tener un fierro, porque ya hay muchos canales de cable. Sí. Hay muchas señales. Ahora lo que importa es tener una idea, tener un producto para, sí, poner en esas señales. Justamente, ¿sí?, los ejemplos no son el caso de ideas brillantes, pero bueno, son de ideas, sí, sí. Digo, la potencia está en la idea. Claro. Cada vez más se fue desfigurando el canal, es decir, el canal como fierro. Cada vez es menos, sí, importante el canal como cuestión física. Hoy es muy sencillo transmitir en una radio online, poner un video y subirlo, y cualquier, digo, se puede hacer un video con un teléfono y que lo vean millones de personas. Ya el impedimento de lo técnico no, sí, es lo mismo que hace 40 años. Claro, exacto. Entonces se permite una mayor diversidad en los productos que se ofrecen. Tan grande que casi se puede hacer para una persona o para 10 personas. ¿Sí? Sí. Eso ¿Qué no tiene en cuenta esta tendencia del long tail o como quieran llamarlo? ¿Qué no tiene en cuenta? ¿Qué no tiene en cuenta? Según el tema económico. ¿En qué sentido? ¿En el sentido de lo que recibe, el dinero que recibe el que produce contenido? ¿O? Eso en parte, pero lo que no tiene muy en cuenta es que sí sigue habiendo cierto poder. A ver, el que, claro, no está en Google no participa, y que no está en YouTube no participa de este, no es que cualquier persona puede, claro, producir un contenido y va a tener gente que lo escuche. Claro. Digo, hay que llamar la atención, hay que ser diferente, pero no, y además todavía conviven dos modelos, ¿no? Convive un modelo ya más tecnológico y más conectado, etcétera, y un modelo más tradicional, que por el Tinelli sigue siendo el zar de la televisión, si crees, o alguno de esos. Sí, el problema es otro, y el problema es la televisión en sí, o sea que, claro, que pero digo, con fecha de caducidad. En los últimos años vimos fenómenos como, por ejemplo, Malena Pichot, Zambayoni, sí, Justin Bieber, personas que desarrollaron. ¿Justin Bieber salió por internet? Sí. Sí. Mira. Personas que desarrollaron su carrera a partir de una idea. Digamos, cada vez más se fue haciendo cada vez más chico, y hoy lo que importa son ideas. El que tenga algo distinto para ofrecer, algo particular para ofrecer, algo que se destaque y que se diferencie del resto, es el que va a ganar. Entonces, hoy estamos en una instancia donde es muy motivadora para todas las personas que creativas, porque con una idea uno puede, no tiene límites. Hoy no es que hay que golpear en un canal de televisión para que le den una oportunidad, hacer un piloto y gastarse un montón de plata. Hoy con una idea, si la idea es buena, si la idea logra llegar a la gente y logra que la gente se sienta identificada, logra encontrarse la idea con alguien que le gusta esa idea. Ese es básicamente el exactamente, el es un cambio de paradigma enorme. Es como Alcoyana, es como el amor. Es lo que nosotros hablamos sobre la comedia, digo, sí, encontrarse con su público. Cuando el artista o el que inventa algo se encuentra con su público, con su audiencia o con su cliente, ya está. Claro. Digo, no hace falta ser masivo, cada vez menos hace falta ser masivo para ser exitoso, o digo, para poder vivir de lo que a uno le gusta, para poder vender un producto que uno inventa, para tener una idea y poder vivir esa idea. Uh-huh. Y esto es muy estimulante para todas las personas, debería serlo para toda la humanidad. Estamos viviendo un momento único y yo soy muy optimista. De democracia, por lo menos, de democracia en cuanto a contenido. Pero no lo vamos a decir, democracia es muy fuerte. Democracia, bueno, digo, no, de democratización, si quieres. No es lo mismo. Exactamente. Digo, no todos tenemos las mismas oportunidades. No. Todos, pero se amplía el espectro de posibilidades y se amplían los lugares para participar. Entonces dijimos, El que le interesa y quiere buscarlo y quiere profundizar en alguno de estos fenómenos, de estas cosas que estamos viendo, el Ley de Moore, el Wintel, el espiral Wintel, y el Long Tail o la cola larga en contenidos. Long Tail o la cola larga. Algunos apuntes de esto los va a postear Gabo ahí en el Facebook. Ni loco. Bueno, no, para eso... ese pedazo de tarado, no sé para qué lo traemos. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por estar. Hablen con Gabo, si quieres se queda un ratito más, 5 o 10 minutos. Me quedo, espero hasta la 1 y 5. Hasta la 1 y 5. Si nadie manda un DM para charlar, chao, se va a clavar el orto. Sí, nadie quiere hablar con Gabo, o que sea decirle hola, Gabo. Hola, hola Gabo, que te... me pones una pregunta, respondo sí, lo que sea. Sí, lo que fuere. Sin tapujos. Toda tanta gente esa que quería salir al aire, que venía llamando, de La Plata, ¿no? Bueno, ¿qué fue? Vamos con una tandita y ya volvemos con Lora Doble. Acidez. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. Tienes violeta y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Creciste con ellos. Te enamoraste con ellos. All my troubles seem so far away. Pero, ¿sabés todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. En internet, www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Look into my eyes, it tells her I'm gonna say goodbye, it says yeah. Do not cry, she begs of him goodbye, yeah. All the things she thinks of is love, yeah. They're whipping through the streets and now is there. The corners and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song. They can't get enough of it all. Listen. Listen to the horse, it tells her. He fashions paper sculptures of them, then drags them to the river's bank and the court. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark, and the priest defended him, now demanding from Miguel of his will. We'll be right back. they give you everything that you want. Then they take back everything that you have. They live upon their feet and they die upon their knees. They can work with Satan while they dance like the saints. They know God exists, but the devil told them so. They scream my name aloud, turn and tell the world they know. Here I am, not quite dying, not one left to rot in a hollow tree. Its branches showing shadows on the gallows of me. And the next day, and the next, and another day. Lo justo antes del aire. Las conversaciones que se plantean. La palabra, justo. Muy lindo. Dije garchódromo e inmediatamente fuimos al aire después. Increíble, increíble. Muy bueno. Lindo concepto el garchódromo, ¿no? Un lugar donde va la gente. ¿A qué? Alfonso tiene un garchódromo ahí, el dueño del Bululú. Tiene Mansión Doré. Para mi cumpleaños me llegó una invitación. Alfonso, el Bululú es un teatro, le contamos al oyente, muy, sí, muy tradicional, de comedia, una sala, digamos, de comedia, un club de comedia. Un club de comedia. Donde uno baja y tiene un barcito y ve comediantes. Yo estoy este sábado haciendo mi unipersonal para quien quiera, a la 1 de la mañana este sábado. Bueno, y Alfonso es el dueño, que es el que actúa a las 11, y es uno con cara de loco y todo, que además viene de una familia que tiene albergues transitorios. Y entonces, se llama Mansión Doré. Y me llegó una invitación por Facebook, que decía Mansión Doré, y yo me imaginaba teniendo sexo y Alfonso mirándome a través de un espejo con doble fondo. Tengo un garchón de Alfonso Tinder. Yo grabé un podcast con Alfonso y le pregunté. Sobre los trelos. Alfonso le digo, hay un mito de que en los albergues transitorios hay cámaras. Sí. ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Quieren la respuesta o la escuchan en el podcast? No, escuchémosla en el podcast. ¿Quién salió hoy en el podcast? Mañana. Ah, mañana es miércoles, hoy es martes, claro. ¿Quién sale? Fermetili. Bien, perfecto. Okay. Bueno, ¿tenemos alguno más para mencionar? ¿O pasamos a mi columna? No, voy a... ¿No? Para Fermetili, que el viernes tiene el unipersonal en The Cavern con el señor Ale Quiroga. Ah, Ale Quiroga, a las 12:30, único se llama el ciclo, único stand-up. Sí. Ahí pueden entradas para ganarse acá, vamos a sortear el jueves alguna entrada, todo eso, bueno... alguna consigna tendría que pensar que luego alguna cosa de esas, así ya hay más participación. Los que quieran, único stand-up, Fernanda Metilli, muy buena comediante, el viernes a las 12:30 de la noche en The Cavern, que es dentro del Paseo de la Plaza. Sí, yo voy a seguir con los helados, si no te importa. No me importa. Muy bien, tele con helado es la consigna y vamos a seguir. Pablo Vázquez ha dicho, casados con higos. ¡Muy buena! Muy buena. Nadia T ha dicho, el club del flan. Muy bien. Y muy retro, buena, retro. Muy buena. Sí, pero los retos tienen que valer. ¿Cómo sabemos cuál vale y cuál no? Yo dije que retro no. Bueno, ya sé, pero ¿cómo lo medís cuando llega retro? Esto no está en el aire. Hay un llamado para mí. Hay un llamado para vos, qué emoción. Bueno, emoción. Cancelamos esto y vamos. O sea, ahora volvemos con el concurso, ¿eh? Pause. Pueden seguir concursando. ¿Tenemos a alguien del otro lado? ¿Quién está del otro lado? ¿Hola? Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Qué tal, chicos? María Laura. María Laura, ¿cómo estás? ¿De dónde nos estás llamando, María Laura? De La Plata. De La Plata, Dios, un hombre. María Laura, ¿cómo estás? Querías hablar con Gabou. Por fin, me comunicaron. ¿Sabes? La sonrisa que tiene Gabou en este momento, la alegría que está manifestando, lágrimas en los ojos, corren por sus mejillas. Bueno, estoy viviendo uno de los mejores momentos. Hola. Primero les voy a pedir disculpas porque voy a preguntar una gansada, seguramente. Ah, no seas así, tonta. No seas así. Porque tengo un problemita. Yo saqué unas fotos y entre las fotos saqué unos filmé unos paisajes, unas cosas. Ajá. Pero ahora me tengo que poner de costado para... Ah. ¿Cómo? ¿Cómo tengo que hacer para editar el video y verlo en la posición que tiene que estar? ¿Cómo lo entendí? No terminé de entender. Sacaste una foto. Vos me entiendes. Yo filmé con una camarita. Sí. Pero no puedo editar el video. Bueno, lo que tenés que hacer es... ¿Qué sistema operativo usas? Windows. Bueno, tenés que ir a una página que se llama download.com. Espera un cachito, espera, Sí. A ver. Sí, decime. Download.com. Sí. Y ahí buscar algún editor de video gratuito, te lo descargas y con eso editas el video, le pones el efecto de rotar y ya está. Y se puede dar vuelta. Rotar se llama. Es rotar. El código es muy importante, lo tienen casi todos. Igual el a ver, espera. El Windows a veces viene con uno que se llama Windows Movie Maker. Sí. Ah, me dice acá Darío Góngora, el operador, que los nuevos no viene más con el Movie Maker. Bueno. Así que te lo tenés que bajar, podés bajarte ese, que funciona bien. Pero ese. Tiene que ser Windows, ¿qué número? No, y que tu Windows, ¿qué es? 7. Windows 7, y bueno, fíjate alguno que ande como un Windows 7. Sí. Hay una página muy común para bajar esas cosas, se llama Softonic, o algo así. Softonic, ¿puede ser? Softonic. ¿Puede ser? Softonic. Mira, ¿cuántos nombres? Mira, podés entrar a esta página que te comentaba. Download.com. Y hay una aplicación que se llama Free Video Flip and Rotate. Free Video, como video gratis. Flip, F-I-L-P, and Rotate. Y rota. O sea, no hace muchas cosas, pero para lo que vos necesitas va a andar fenómeno. Sí. Bueno. Y si no, en el Movie Maker también lo puedes hacer. Si tenés el Movie Maker, solo googleas cómo, porque acá no me aparece, pero hay maneras de rotarlo con el Movie Maker mismo. Así bueno, que si lo logro, les cuento. Por favor, contanos, pero que sea en la columna de Gabó, que esté emocionado. O lo podés subir a la página, a la fanpage de Laura Doble. Bueno, hablemos de las cosas que le interesa a Gabó, ahora no solo de tecnología. ¿De dónde era el paisaje que filmaste? Diferentes. Pero contanos, ¿qué lugares eran? Y, por ejemplo, unas fuentes que largan agua y se mueven, cosas así. ¿En qué? O movimientos, ¿no? Sí, claro. ¿Y en qué lugar era geográfico? En varios lugares, acá en La Plata, por ahí, por acá, por allí. ¿Te emocionan las fuentes? Sí, me gusta. Y me gusta el ruido, ¿no? Ah, eso está bueno. ¿Y tenés una cámara? ¿Tenés una cámara que graba bien sonido? No sé si bien, pero sí. Sí. ¿Fuiste a las cataratas? ¿Cómo? ¿Fuiste a las cataratas? Sí, varias veces. Ah, me imaginé. Sí, sí. Tenés todo el perfil de una cataratera. ¿Fuente Feng Shui? ¿Cómo? ¿Fuente Feng Shui? No. ¿No tenés? No. ¿Probaste? ¿Te gustan? ¿Las conocés? No, la verdad que no. Ah, son como una fuentecita así de piedra, que sí, se venden como para el hogar y que tienen como un agua que lo recuperan que pasa el agua. Que mi casa es tan chica y yo soy tan desordenada que me parece que me voy a llevar por delante. No, estas están para hacer el ruidito en realidad. Son muy chiquititas. Muy chiquititas, bueno. Pero tienen, vos le pones poner un litro de agua y te va cayendo en cascadita y después sube y te va cayendo en cascadita y sube y te va cayendo, que es la misma agua, ese es el truco de la fuente. Sí, sí. Pues se escucha como el shhh. Es una linda musiquita para, sí, está buenísimo. Bajar un poco el ritmo. Está buenísima. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. ¿Te no, quedó? Gracias a vos. ¿Estás satisfecha con la respuesta? ¿Cómo? ¿Estás satisfecha con la respuesta? Sí, creo que sí. Tengo que entrar a download.com y bajar buscar el programa. Si no, te voy a dar un consejo que te va a resolver esto y te va a resolver el 90% de los problemas que puede llegar a tener una persona en su vida diaria, que es, entras a YouTube y pones cómo rotar un video. Y ahí vas a ver un montón de videos de gente explicando cómo rotar videos. Ah, mira. Que te explican con una imagen, con un dibujito y todo eso. Sí, eso es lo mágico de YouTube, realmente. Bueno. Más mágica la radio. María Laura, muchísimas gracias por estar siempre ahí, por escucharnos. Te mandamos un beso enorme. Desde lo acá. Mismo digo. Che. Nos vemos pronto. Beso grande. Un besito. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Bien, estábamos hablando de entonces de... Todavía igual, ¿quiere hablar con más oyentes? Si usted quiere hablar con más oyentes, lo pedimos, ¿eh? No, no, solo si hay alguna demanda particular. Bueno, estábamos con tele, con helado, querido amigo Félix Buenaventura, que me levanta la mano toda escrita de la función de ayer, o actuó hoy. Hoy actuó. Félix Buenaventura, para que no lo sabe, cuando hace stand-up, se escribe la mano. Se escribe la mano y mira los chistes. Hace como una ayuda de memoria, un mapa, un... ¿Cómo se limpia la viroma? Pregunta Góngora desesperada. Agua, jabón y el resto, el viento hace unas cosas maravillosas. Y piedra pómez también, sí, es verdad. Sí. Que te sirve también por si tenés... Callate porque ya vas a meter a mi vieja y yo ya te conozco. No, iba por otro lado. Ah, está bien. Hay días que tu vieja también tiene que descansar, ¿eh? Perfecto. Porque si no, ¿sabes cómo? Basta, no quiero hablar de... Un saludo para la madre de Simonetti. Todo es... Ayer hablamos con la madre de Félix, ¿vos? Sí. Y nos contó en vivo. Sí, me contó. Nos contó en vivo. Que fumaditor. Fue muy lindo. Un gran momento. En la radio nacional, la señora con la señora Elvira. Sí, bueno, está ahora en un lugar donde no la pueden. Y acá tampoco. Nada. Ah, es verdad. En fin. ¿Qué tiene entonces las participaciones? Claro, parece un casamiento. Se casa mi hermano en octubre. Qué quilombo que hay en la familia con que se casa mi hermano. ¿Y vos cuándo? Yo. ¿Te hace esa pregunta a tu mamá? No. Qué bueno. No. No, se los pido a mi hermano, ahora está buenísimo. La verdad que me descomprimió un montón la situación. Sí, totalmente. Todo ese tema, listo, lo va por allá. Bueno, tele con helado es entonces la consigna de hoy para ganarse un kilo de helado de Cadore. ¿Se han llevado lo de Nakampop? ¿Se lo llevaron? No, queda uno. Bueno, perfecto. Todavía quedan, pueden pasar por Freire 932 y llevarse un voucher de Nakampop. Sí. Yo te voy a leer tele con helado acá. Estaba, como había dicho, el Club del Flan. Luego continúo. Nadia T. también ha dicho finalísimante col. Muy bien, seguimos. Esteban Blasco ha dicho: ¿se acuerdan de Bosque Chocolate? Lo conducía Pablo con frutilla. No Bosque, Pablo, ¿Bosque Chocolate? Sí, pero ¿cómo se llamaba el señor? No, se llamaba... Esteban Villarreal, ¿no era? No. No, era Pablo, ¿cómo se llamaba? Pablo el Rubio. Pablo Markovsky. ¿No era ese, no? No, me parece que no. Yo quería hablar con Gabo, pero estoy en Bogotá. Que sea pro software libre. Me encanta que sea pro software libre, dice Nan desde Bogotá, ¿eh? Miren. Vamos todavía, ya tiene dónde quedarse si va a Bogotá, Gabo. Bueno, el Campe ha dicho pura Kim Notos al whisky. Muy bien. Muy bueno. Germán García ha dicho desayuno crema americana. Muy bueno. Desayuno, aquel programa famoso de Víctor Hugo, ¿cómo no? Sí, todo. Ah, no, está Desayuno Americano. Hay uno que se llama Desayuno Americano, sí, en América. Te iba a decir que era más cercano. Sí. Piquito Perón ha dicho bailando por torpedo. Muy bueno. Me gusta. Y Alina Pérez ha dicho brigada mate cola. Siguen con. Obvio. Siguen con el mantecol. Ya es que, está, esa ya la perdí. Qué fácil es todo, ¿eh? Berito nos escribió, ¿la viste? Susana nos puso. Nuestra flamante cocinera, ¿eh? Columnista de cocina los lunes. Lo tenemos todo. Es la sabiduría que usted tiene, que usted quiere, está acá en la hora doble. Sí, totalmente. ¿Alguno más jovencito? No me los estoy encontrando, así que creo que no. Facebook tampoco, ¿no? No, Facebook. Qué nada. Poco usa el Facebook la gente. Ya el Facebook está muriendo. Sí. ¿Estamos ante la muerte de Facebook, Gabú? Arriesgue. No, le quedan unos años todavía. Le quedan unos años. Sí, se sigue usando para... Resuelve muchos problemas de la vida cotidiana. Sí. Bueno. Cuando no tenés, no sabes escribir a una persona en el mail, no sabes cuál es el mail que usa, y sabes que el Facebook es el Facebook. El Facebook, sí, es para encontrar gente, es genial. Es el más rápido de todos. Todavía continúa en esa, ¿eh? Para encontrar gente, lo mejor que hay. Después de esto, viene una columna. Voy a hablar de choreos en la música. Y va a estar muy divertida. Hay muchas cosas muy graciosas, ¿eh? Así que no se vayan, no apaguen la radio, no toquen el dial. Tanda, después vamos a escuchar un tema muy lindo que estamos programando, y después de eso viene más de la hora doble. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡A la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Eh? ¿Con especias? ¿Eh? ¿No te llaman más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete al PNRG y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque, voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Vení, mi cielito. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio publicitario. Stolbizer y Alfonsín dicen que encaran todas las opciones que son diferentes porque el peronismo se las ingenió para tener distintas propuestas, pero todos tienen una terminación en ese ismo, en el peronismo. Perón, si viviera, ¿estaría de acuerdo con lo que han hecho? ¿Cinco centrales de trabajadores y varias propuestas peronistas? ¿Usted qué cree? Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De 6 a 9, Te vencís ayer y hoy, por Radio Splendid. AM 990. Todas las voces. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abiertas. Es el cultivo clave de los argentinos. Este año atraviesa una de sus peores campañas de la historia. Este mes, en revista El Federal, Expediente Trigo. ¿Cómo se prepara la Argentina para recuperar los niveles de producción? Revista El Federal. Mensualmente en kioscos de todo el país o por suscripción al 4556-2999. Revista El Federal. La Argentina que queremos. De espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Words like violence. make you cry. Banana, madura. No. Vamos a hablar de música. Terrible manera de arrancar. Terrible cortina. Fuerte, fuerte. Fuerte la presentación que ha hecho Darío. Gracias. Me tocaba el escracho de Darío. Muchas gracias, Darío, por haber hecho esa maravillosa cortina. Vamos a hablar hoy de obsesiones en el arte y como temas que se repiten, nombres que se repiten, cosas que son iguales, etcétera. Y hoy directamente vamos a hablar de inspiraciones, canciones que son muy parecidas, sospechosamente parecidas, tremendamente parecidas, y que incluso grandes compositores, gente muy prestigiosa de la música, no se salva de esta situación. Gente muy importante que no se salva de esta situación. Gente que no es Bowie. Por ejemplo, por ejemplo. Vamos a arrancar con un tema que todos lo van a conocer, miren, este tema. Estamos escuchando The Red Hot Chili Peppers. Sí. ¿Verdad? Under the Bridge, debajo del puente, era el primer corte de su álbum Blood, Sugar, exacto. Sex Magik. Exactamente. Bien. Un gran disco de 1992, que fue quizás el más famoso de los Peppers, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar la primera parte y miren qué parecido con otra canción que vamos a poner después de un artista consagrado, ¿eh? Así arranca, esta es la estrofa de la canción. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Y así sigue la canción. Avanza un poquito más y vuelve a lo mismo. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills. Uno de los temas más conocidos que hay de los Peppers, quizás, bueno, fue en furor en su momento. Vamos a hablar ahora de un artista consagrado. Cuando yo le digo artista consagrado, señor Félix Buenaventura, ¿quién piensa, por ejemplo? Un músico famoso. Sandro. No, más famoso internacionalmente. ¿El grupo más importante que hubo? Los Rolling Stones, los Beatles. Los Beatles. ¿Quién fue, quién sigue vivo, el más importante de los Beatles? El Ringo Starr. No, idiota. Paul McCartney. Por favor. Este es un tema de Paul McCartney, ¿eh? Si encuentra algún parecido, me lo dicen. No, no, no, el tema 2 es este. No. Ay, no me digas, todo mal. Mal de vuelta. Otra vez lo mismo, ¿no? Dios, ¿qué está mío, pasando? Qué y sale esta porquería. Bueno, hay un tema de Paul McCartney. No tenemos el. No sé qué pasa. Este es el no fucking. No sabes usar. Este es el fucking, sí, Ubuntu. Echale la culpa a Ubuntu. ¿Este es? Sí, es este. Ahí va. Sí. If you love me, won't you call me? Ese mismo, Paul. Ese mismo. Devolver la guita. Devolver la guita, Paul. Terrible. Pero fue, ¿quién fue? Se llama Paul McCartney, es porque es un tema actual de Paul McCartney, del año 2000 y pico. Ah, el disco. Se llama de Anyway. Sí, Anyway. El disco de los últimos, que Anyway, todo. Es el mismo tema. Bueno, pasemos al siguiente. Voy a hablar de Stand By Me, si lo podemos buscar, Dani, porque ahora veo que el orden sigue siendo un desastre. Lo tengo que chequear antes de venir, porque me miente la máquina. Me dice que están en el orden que están, pero no están. ¿Te salen a vos los nombres de los temas? No. ¿O sí? ¿Sí? Ah, bueno. Stand By Me. La versión de Ben E. King. Ahí está. Ben E. King. Es una versión muy común, muy conocida de esta canción, compuesta en 1961. La curiosidad que quería decir de esta canción es... Estuve en los 10 puestos de la prestigiosa revista, la lista Billboard, de la revista Billboard, que es la que hace los charts, así los temas más elegidos de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Estuvo en los primeros 10 puestos en dos ocasiones, tras su publicación en 1961 y después cuando fue banda sonora de la película. Sí. La película, una película muy buena, muy linda, de 1986. Sí. Llamada, traducida como Cuenta Conmigo. Una canción, sí, muy conocida. Que aparte se llama también distinta al libro. ¿Cómo se llama el libro? The Body. Ah, mira. El cuerpo. Claro, porque encontraron, sí, un cadáver. Sí. Es de Stephen King. Bueno. Cuento corto. Stand By Me. La conocen, ¿no? ¿La escucharon? Bien. Ahora Enrique Bunbury. Vamos a ir con Enrique Bunbury, que hizo una canción llamada Rezaré. Qué polémico Bumburi siempre. Rezaré. El calamaro ibérico. Sí, si lo podemos escuchar, ahora van a... Mirá. Rezaré ante ti. ¿No está algún parecido? Eres madre universal. Esto es lo mismo. Ahora y siempre. Es casi, casi, casi como Palo Pandolfo haciendo un cover. Casi como Palo Pandolfo traduciendo las canciones en esos discos horribles que hace porque son ladris. Es una truchada, Quique. Patrocinio del mío es una truchada. Y tu regla, eres norte del mío sur. Del mío sur. Del mío sur. Ladri, total. Ladri. Del rico. Tómatela. Cantó by me. No, no, no. Este. By me. Soy yo, es muy trucho. Es muy trucho, Enrique. Qué genio. Bueno, vamos a ir ahora con un tema clásico de Doors. Vamos a escuchar un tema de los Doors que se llama 5-2-1. 5-2-1 es 5-1. Vamos, tardamos un poquitito porque estamos buscando los temas. Ahí está, este es el original. ¿Se cortó? Todo lo que puede salir mal no sale mal en esta columna. Es la columna mufa del programa. Es terrible. ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? 5-2-1 es un tema de los Doors. Waiting for the Sun. No arranca ni el disco siquiera. Ah, mirá, qué bueno lo que estamos viviendo. Chicos, quiero que sepan que es un bochorno esto que está pasando. Yo, como profesional, no sea, en mis 25 sí. años en la radio, no me pasó nunca esto. No puedo creer. Yo no, la verdad. La verdad cambio es que de compactera, no si fíjate el lado, anda ayudando, fíjate Quiroga. El lado B, Quiroga también rascándose las guías. Quiroga transpira al lado, transpira al lado de Darío, por eso. Ahí está. 5-2-1. Ahí está. ¿Qué te haces el quisiste? No, rebota algo, Quiroga, sos un rebota el tema. Bueno, pasate a si querés Sweet Home Alabama, si lo tenés ahí. Pásate a ese. Vamos a obviar el tema. El de los Doors, si quieren checarlo en sus casas, se llama 5-2-1 y es muy parecido a un tema de Oasis, que se llama Waiting for the Rapture. El Sweet Home Alabama es una canción de rock sureño de Lynyrd Skynyrd. Skynyrd, sí. Exacto. Lynyrd Skynyrd. Así. Todo con Y. Exacto, todo con Y. Muy conocido. Que se murieron arriba de un avión. No sabía. Sí, es una banda que se murió en un avión. ¿Sí? Sí. Mira, del sur de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Que hay algo muy curioso, que es que el chiste era que la pasaban en esta película tan verosímil de Nicolas Cage, que era Con Air. Ah, mira. Que es sobre un avión que se va a la cajeta también, y escuchaban esta canción que también se iba a la cajeta. Qué mal gusto, mira. A mí me parece increíble esa película. Sweet Home Alabama es una canción de 1984, que es muy parecida a una canción de Serú Girán de 1980, una canción que se llama Encuentro con el Diablo de Serú Girán. ¿Escucharon cómo era Sweet Home Alabama? Bueno, algo muy parecido hizo Serú Girán en 1980. ¿Este es Encuentro con el Diablo? Esta. Oh. Bueno, ¿qué va a ser? Eso no le quita mérito a lo de Serú Girán. Yo nunca fui tan fan de Serú Girán como de las otras, admito. Era Pedro Aznar tocando el bajo, qué buen sonido. Es muy parecida, es la misma canción directamente. Es casi un homenaje, debe ser la misma base y dijeron hagamos la misma base. Un papelón. Y nadie le gritaba Sweet Home Alabama. ¿Y quién canta Sweet Home Buenos Aires condenado a París? Charlie. ¿Cómo? Se autorroba, ¿no? Sí, Charlie, porque Sweet Home Buenos Aires. Sweet Home Buenos Aires hizo tres veces Sweet Home Alabama. Bueno, perfecto. Parecido. Ahí está. Ahora vamos a buscar The Pretenders. Un tema de The Pretenders. Que este tiene una historia muy especial. No traje un tema que lo iba a traer, pero ya era muy plomazo. De Bonnie Tyler. que es It's a Heart. ¿Te acordás de ese tema? Bueno, note el parecido con esta de Pretenders, que se llama I Will Stand By You. Sí, yo sé cuál es. Why you look so sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. Creo que era el 2. Be ashamed to cry. Let me see you through. Me encanta este. ¿Cómo te va a encantar? Es un plomazo en música de ascensor. A mí me encantaba, me encantaba. Esto se escucha en todos los consultorios odontológicos habidos y por haber. A mí me encantaba cuando no tenía criterio y miraba Friends. De hecho, esto sonaba en Friends. Te lees la para ti y te escuchas este tema. Está buenísimo este tema, callate. Los 80 tenían cosas hermosas. Stand by you. Bueno, este fue lanzado en 1994. Parece mucho más viejo, pero no. Sí. Es de 1994. Sí, por eso lo usaban en Friends. Claro, bueno, sí. Claro, exacto. Bueno, ahora escuchamos de Shakira, Estoy Aquí. A ver si encontramos algún parecido. Yo lo escuché, yo ya sé lo que va a sonar. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, bueno. Lo que nos pasó. Parecidito, ¿no? No repetirás. Parecidito. Igual. Mil años no me alcanzarán. Ahora me gusta cuando hace. Para borrarte y olvidar. No. Igual este disco a mí me gusta de Shakira. Debo confesar. Sí, era mucho es mejor. Es el mejor disco de Shakira. Obvio, este. ¿Dónde están los ladrones? Y yo sí. Lo tenía. Lo tenía, muchísimo me lo compré, mejor. Me lo compré. Y tenía temas que eran buenos, dentro de todo, dentro sí, de todo. No, no, yo no. Era joven e inexperto estaba, y me robaba. ¿No estaba tú en este? Sí, estaban todos. Sí, que sonaba súper bien, la verdad. ¿Eh? No, en serio, a mí me parecía... ¿Pie descalzo se llamaba el disco? ¿No es Dónde Están Los Ladrones? ¿Vos estás seguro que no se llama Dónde Están Los Ladrones? Para mí era Dónde Están Los Ladrones. Es verdad, no, es verdad. Era de pies descalzos, sí, de... No, para mí era Dónde Están Los Ladrones, este disco. Espera. Vamos a tenemos que... Dónde Están Los Ladrones, por favor. Vamos a discutir de Shakira. El primer disco... Vamos a ver quién sabe más de Shakira acá. Alguien que esté escuchando que nos diga cuál es el primer disco de Shakira. Quiero decir otra cosa terrible también. Yo me fui a Bariloche y este era el tema que sonaba cuando yo estaba en Bariloche. Sí, yo y tenía... Y esas cosas pesan, ¿eh? Sí. Igual no quiero hacer un debate sobre Shakira porque tenemos para mí... No, yo estoy googleando todo esto. Una banda polemiquísima tenemos para mí. Para mí tenemos una banda polémica de pop británico, infumable para mi gusto, con toda la fórmula... ¿De Britpop me estás hablando? Sí. Ya sé cuál es. Infumable, no sé si es Britpop el género, pero supongo que sí. No sé cómo se figura, viste, hay tantos géneros. Mira, hablamos de... Pará. Pies Descalzos es del 96 y es el que tiene el anterior. Sí. Y Dónde Están Los Ladrones es posterior, es del 98. ¿El del 98? Ah, mirá. Y en el del 98 estaba Tú, es verdad. Ah, tiene pero en Pies Descalzos estaba el hit... Este que sonó, que era el que el, las cartas que escribí, este, nunca las envié. Ese estaba en Pies Descalzos. ¿En Pies Descalzos? Pues, sí. No, de golpe vamos a escuchar otro, no este, hay otro. Estoy otro aquí, era de ese, ¿ves? Otro que se llama Every Teardrop is a Waterfall, que es un clásico de Coldplay que ya todo el mundo se dio cuenta que lo estaba choreando. Una que empieza igual que Ritmo de la Noche, vos fijate, Dari. Vas a buscarlo, y es una que hace ton, ton, ton, ton, ton, es la misma truchada. Coldplay que sacó este disco en 2011, se le ocurrió hacer esta composición. Ahí va. ¿Notan el parecido? Cada lágrima es una cascada, ya es una grasada el título, ¿eh? Sí. Every Teardrop is a Waterfall. Es el primer sencillo de la banda británica de pop rock Coldplay para su quinto álbum de estudio, Miloxiloto. Deja de chorear, Coldplay. Fue lanzado el 3 de junio de 2011. Así, como descarga digital, pero excepto en el Reino Unido. En el Reino Unido no. ¡Ladri! Sí, terrible. Contiene elementos de la canción de 1976, I Go to Rio, escrita por Peter Allen. Acá, perdón, en lo anterior, hace unos minutitos, cuando dijiste que lo otro sonaba en cualquier consultorio, peluquería o taxi, Delby Hook ha dicho, sí, claro, es música Aspen. Sí, exactamente. Es verdad. Exactamente. Es verdad. Ay, le gusta Coldplay, dice Darío Góngora, le vamos a demostrar. Mirá, Darío Góngora, lo que te pasa, cómo te vamos a romper ahora todo el universo. Darío Góngora dice, a mí me gusta Colpe. Venga a debatir si es macho. Deje. Cuando veas a qué se parece esto. Every teardrop is a waterfall. Atento, Ponga Desacados, por favor. Desacados con TH. Que saben que tampoco es de Desacados esa canción. No, no es de Desacados. El ritmo de la noche. Era de un grupo llamado Mystic. O una solista. Ahí está. Esta es. Así arrancó el ritmo de la noche. Qué desastre. Qué desastre esto que se usaba. Eso se rehusaba un montón, me acuerdo que era. Qué desastre, güey. Ahí va, lo mismo que Coldplay, ¿eh? Pero bueno, en fin. Vamos a escuchar otro tema de Coldplay ahora que se llama Talk. Talk, hablar, que es una canción de la banda inglesa de rock alternativo construida sobre un motivo extraído de la canción de Kraftwerk, Computer Love. Pero nadie nunca dijeron esto es sobre Kraftwerk. Nadie lo dijo. Dijeron, bueno, si pasa, pasa. Es la versión de Coldplay que está construida, como decía acá, sobre un tema de Kraftwerk, pero nunca se supo que era sobre el tema de Kraftwerk y no sé si vio una moneda Kraftwerk de esto, pero mira que parecido el tema original. Solo que el de Kraftwerk. Qué bueno. Fue de 1981, 20 años después hizo Coldplay Super Channel. Andate, Coldplay. No me voy a pelear con Goldplay y vuelvo, Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El me. Pásase de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari. El hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No!

Perfecto. Bien. Perfecto. ¿Qué onda? Últimos minutos quedan para la consigna, para llevarse un kilo de helado de Cadore. Sí. La consigna de hoy era tele con helado, que lo pueden hacer todavía hasta las menos 8 minutos aproximadamente, lo pueden hacer en el Twitter, en @lahoradoble, en el facebook.com/horadoble, directamente sin la, y en los teléfonos 4010-7157 o 4010-7158. Tenemos pueden llamar, como por ejemplo llamó Pablo de Aedo, que ha dicho... Pablo. Mi amora, por mi amor, mi amor. Intra tiramisú, por intratables. Intratables. Ese es el programa de Monty Rocasalvo, ¿no? Ay, qué hijos. Estamos en todo. En terapia. Ese me muy gusta, bueno. En terapia. Y Implacoco por implacable. Muy bueno. Muy bueno. Lean de Carranza ha dicho antes que nada, por lo anterior, el tema de Escapar de Kudai le choreó a mano armada la batería en la intro al tema I Miss You de Blink 182. Lo vamos a anotar, porque anduvo muy bien el tema de los choreos. ¿Los choreos? Aceptamos denuncias de todo tipo de choreos de temas. Me ha quedado temas afuera y todo. Maui, vamos a continuar. Voy a leer el resto como si fuese francés. Dale. Lean Jaganza ha dicho Zambayoni Alon presenta. Por Zambayoni Alon presenta. Zambayoni Alon. Ah, Zambayoni Alon, perfecto. Claro, ahí tenés todavía el Zambayón con el John, ¿eh? Mira, todavía funciona, ¿eh? Sí, la vigencia de un clásico. Pero ha dicho también almorzando con Mirta Leflan. Muy bueno, eso, Mirta Leflan es lo mejor que he escuchado en años. Solamente a vos, dice Darío Góngora, qué grande, Darío. Estoy cansado de escuchar tanto arte. Y, pero no me canso, no puede ser, es increíble todo lo que está sucediendo. Es como que me quiero ir a dormir, pero quiero seguir despierto. Berito ha dicho, Susana Na. Perfecto. Y tenemos. Pará, qué perdón. Perfecto tu vieja. Al final entró mamá. Siempre sí, entra mamá. Siempre, y pero vos la forzás. Vos la forceps. Ana Moiré ha dicho: el mono que piensa en Bayón. Ahí está. Los efectos especiales se los agregó usted. Se ¿no? los agregué yo, sí. La gente que favea tanto lo de Placebo con The Bitter End, porque es un temazo y es una gran... Sí, gran tema, gran tema. Sí, sí, sí. ¿Quedó alguno más? Ahora le pido permiso para entrometerme. Acá, fíjate. No, otro tema. Somebody, sonaba Kings of Leon con su Kings tema Kings of Leon. Leon se dice. Sí, porque se escribe distinto. Ah, bueno. Kings of Leon con su tema Félix es un forro. Bueno, vamos a... Y a último momento entró Sebastián Crespo con Piñan Fijo. Piñan. Muy bien, muy bien. Crespo, ¿y ese es el último que nos quedó? Sí. Perfecto, ¿eh? Ya todos juntos. Las consignas todas, vamos a meterlas acá en el bowl que traemos a ocasión, cortando el último. Ahí va, Crespo. Ahí va, y vamos a proceder a elegir uno. Y el ganador, o la ganadora, por un kilo de helado en la heladería Jadore por los próximos 15 días es... Germán García. Germán García, muy bien. Germán, por favor, mandanos un mensaje directo con tus datos, con tu nombre y con el número de documento, así se lo pasamos a la heladería, se lo pasamos a Cadore, y lo tenés 15 días para retirarlo. Juno manda un mensaje sobre el estribo respecto a la columna, dice: pará, esto es como un insulto, pero The Doors, 5-1, más Oasis Waiting for the Rupture, y manda otro link que no sé. Un insulto porque a vos no te gusta, a mí me encanta. No sé con quién está discutiendo, supongo que conmigo lo escucharé en casa porque no puedo ver los links en el teléfono. Pero bueno, Juno, gracias por estar. Gracias por estar siempre y gracias por estar a todos los oyentes que se comunican día a día. Hoy un poco cansados, estamos, mucho festejo hemos tenido como una aventura este fin de semana. Y ya... Uf. Después de este fin de semana largo que arrancó, fue como un fin de semana largo con un viernes en el medio, ¿no? Pero, sí, sí. Fin de largo y un viernes que se hizo lunes. Bueno, ya estamos que no vamos más. No vamos, uno no puede vivir así, no puede vivir así. Para aquellos amigos que quieran saber dónde actúo, les cuento dos cosas. Voy a estar en La Plata actuando el jueves. Así que si hay gente en La Plata, voy a estar en el Teatro Coliseo Podestá actuando con otro grupo de gente, creo que se llama Coliseo Stand-Up o Stand-Up Podestá o algo así. El jueves a las 21 horas, ahí en el teatro, es muy lindo teatro, es un teatro enorme ahí en La Plata. Y en, no me acuerdo las direcciones del Coliseo Podestá, ¿vos te la acordás, Darío? No. Bueno, gracias por preguntarme. Pero bueno, es la gente de La Plata lo conoce, La Plata tampoco es tan grande, le dicen, ve Coliseo Podestá, está por allá, como decía acá Colón. Bueno, y voy a estar el sábado en el Bululú haciendo un impersonal a uno. ¿Usted qué le depara su función? Yo estoy el viernes en Palomar. Ah, mira. El viernes estoy actuando con 4 stand-up, que son Charo López, Rodrigo Bello y Ana Carolina, en Palomar. Y el sábado me lo iba a estrenar unipersonal, pero creo que lo voy a retrasar una semana, así que estoy... ¿Acá como... en Funes y La Maga? Sí, sí, sí, pero estoy muy relajado porque la verdad que tengo mucho estrés y necesito... Me imagino. Se está durmiendo al aire, perfecto. Bueno, para todos los que quieran también escucharnos, lo pueden hacer en www.lahoradoble.com.ar, hora va con H, recuérdenlo, que de ahí pues tienen todos los programas subidos, desde el primero hasta... hoy, hasta este que está terminando en este momento. Para escucharnos en vivo lo pueden hacer, además de la radio, en AM990, en Splendid, lo pueden hacer en la página web de Splendid, que es splendid990.com.ar. Le agradecemos mucho al señor Alejandro Quiroga, que está como todas las veces ahí en la producción. Me gusta decirle producción técnica, algo por eso, ¿no? Eso que está ahí en la computadora subiendo los temitas, todo. Se nos va Darío Góngora. ¿A dónde te vas, Darío? Todavía no sabes, ¿no? ¿Por qué no? ¿Te vas con alguna persona, con algún animal, con un amigo? Todavía no saben dónde. No, perfecto. ¿Y costa? ¿Usted es más de costa o es más de playa? A costa del Tuyú, perfecto. Qué bueno. ¿Usted es más de costa o más de playa? Yo, ¿costa o playa son las dos opciones? Son las únicas dos opciones del mundo. Ah, muy bien. O de ciudad, para mí son tres opciones las de vacaciones. Costa, ¿no? Playa. Costa, playa o ciudad. Pero costa y playa, ¿en qué se...? Perdón, montaña o playa. Perdón. Bueno, imagínese un poco, póngale un poco de huevo. No, es muy buena, ¿eh? La verdad, montaña... ¿sabes que me gusta a mí? Francamente, me gusta... ir a un lugar que no conozco preferentemente a trabajar, ya sea como payaso en la calle, como comediante o como cualquier otra cosa. Yo necesito de estar haciendo algo, así estoy una temporadita y me mantengo activo. Tenemos los mismos gustos, ¿sabes? Sí. Yo, a mí, yo no puedo bancarme la situación de estar de turista, perdiendo tiempo así sin hacer nada, viendo cosas, por ejemplo. Sí. Me aburre y sí. Igual, en ese plan elijo playa, en ese plan elijo playa. A no hacer nada, está panza arriba, tomando alcohol y qué sé yo. Un buen broly. La montaña tiene como esa suciedad, como que mucho espinillo que te clavabas, viste, las mediecitas. No termino de entender la experiencia. No, y mugre, no, no. Pero no, ante todo, igual es ciudad que no conozca, siempre. Entre las tres, yo la playa me la paso por las tarlipas. No, yo ciudad no, no, la verdad que ir a ver esas cosas, viste. Ahora vas a ver la catedral, digo, oh, mira qué interesante. No, no, no, pero no hay catedral, hay lugares más piolas que no son ni una cosa ni la otra. No, claro. Como por ejemplo la última vez que fue a... Como cuando la última vez que... No, por ejemplo, vos estás en Berlín y no vas a ver ninguna catedral. Vas a ver cómo se hizo pelota todo y hay edificios ocupas y hay lugares que son lindos. Por ejemplo, o te vas a Londres. Londres también vas a escabiar. Y Londres también estás perdido por ahí, ¿entendés? Mira. Y estás en un lugar que es mágico. Entender cómo funcionan lugares que no son casa para mí, que no son mi casa, eso me importa. Pero yo siento que de turista nunca lo entendés. Sobre No, por eso digo que quiero ir a trabajar. Bien. Ana María nos pasa la dirección del Coliseo Podestá. No sé si la tenés a mano ahí, mi teléfono está a punto de... No, ¿de qué? De la dirección del Coliseo Podestá. Nos está pasando Ana Moire. ¿Qué es el Coliseo? El teatro donde iba a actuar, Félix, por favor. Yo no actúo en el... ¿Vos? Yo, el jueves. ¿En qué programa estás? ¿Estás escuchando el programa, Félix, mientras lo haces? ¿Quién? Yo. No, ¿quién te preguntó, boludo de mierda? Ay, pasame la dirección de Coliseo Podestá. ¿La tenés a mano? No. No, no la tengo. Bueno. Esperá, dame un segundo. Lo puedo decir mañana, si total esto es el jueves, Nos estamos yendo. Sí, nos estamos yendo. O sea, nos estamos yendo. Esto es lo que quedó de nosotros dos después de este fin de semana y estos cumpleaños. Mañana vamos a estar con más energía. Hasta mañana. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.